www.radiografica.org.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Como siempre, como cada jueves, desde las 3 y hasta las 4 de la tarde, por Radio Gráfica FM 89.3. Mi nombre es Ovidio Bocia y me acompañan en la producción y puesta en el aire Camila Medrano y Victoria Medrano. Como siempre, en la operación técnica, el amigo Julián Pelliza. Jueves 20 de agosto del año 2020, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, mañanas muy frescas venimos teniendo, pero igualmente hoy un día con mucho sol, un poquito mejor que ayer, que además del frío hubo que sumarle la llovizna que cayó de a ratos en la ciudad. Para mañana se espera también un día fresco, frío, pero ya con una temperatura máxima un poco más elevada, rozando los 16, 17 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional, también con mucho sol. Y después sí, ya a partir del fin de semana, las mínimas van a empezar a subir y vamos a tener días un poco más templados. Pueden seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Fabricando Alternativas en Facebook y en Instagram también como Fabricando Alternativas y en arroba Fabricando Radio en Twitter. También pueden seguir a la radio en las redes Radio Gráfica FM 89.3 en Facebook y arroba Radio Gráfica 893 en Twitter y también en Instagram. Una semana con varias novedades, por ejemplo lo que pasó el lunes con el afamado 17A, la marcha opositora que se realizó durante la tarde del feriado del lunes, una protesta bastante heterogénea, y no porque otras protestas no sean heterogéneas, pero en esta no se encontraba un denominador común que pueda nuclear a todas las personas, a todas las demandas, o tal vez sí simplemente la oposición. Los testimonios de las personas que participaron lo dejaban en claro. Por un lado, opositores a la reforma judicial que plantea el presidente Alberto Fernández y que ya se está discutiendo en el Congreso. Opositores a las medidas sanitarias para contener la pandemia, lo que se puede denominar el sector anti-cuarentena, anti-vacunas y demás. También gente que lisa y llanamente es anti-peronista o anti-kirchnerista o es opositora a este gobierno y participaron por ese motivo, sin tener algún otro porqué para hacerlo. Algo para agregar sobre este tema, porque hubo protestas no solo en la ciudad de Buenos Aires, es que en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde está radicada la empresa Vicentín, también hubo gente en las calles y participó el intendente de esa localidad. El intendente se llama Dionisio Escarpín, es de Juntos por el Cambio y fue uno de los impulsores de las marchas contra la expropiación de Vicentín. Este señor, al que el día lunes, en la protesta que se hizo allí en Avellaneda, provincia de Santa Fe, se lo vio sin barbijo, hablando muy de cerca con otras personas, hasta de personas mayores, que como sabemos son quienes están más expuestas y corren más riesgo ante el coronavirus. Luego del lunes, el martes, informó a través de sus redes sociales que había tenido síntomas y que luego de haberse realizado el hisopado, le confirmaron que tenía coronavirus. Por si todo esto no alcanzara, pidió a la gente que se cuide, extremando las medidas de prevención. Estas son las consecuencias de los actos que se impulsan desde un sector de la oposición que parece más interesada en desgastar al gobierno que en cuidar a la gente que tiene a su cargo. Otra cosa que pasó en este caso ayer miércoles, y que fue muy comentado, también tiene como protagonista a alguien de la oposición, pero en este caso un senador. Hablamos de el amigo Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también del país, de Mauricio Macri, senador por Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? Pasó que mientras participaba de una reunión online por Zoom de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se pudo ver en un momento una superposición de su imagen hablando con otra de él mismo, quieto, que había colocado como fondo, se supone para simular que estaba frente a la computadora durante toda la reunión. En fin, esta imagen fue detectada rápidamente por alguien que la viralizó y no tardó en convertirse en uno de los temas del día. Después salió a defenderse ante la catarata de críticas y memes, diciendo que lamentaba haber distraído a todos de lo más importante, que era que el gobierno había avanzado con el dictamen de la reforma judicial, que da impunidad a algunos y todo ese relato. Pero no solamente quedó ahí, porque también se excusó usando a su hijo. Sí, a su hijo. Dijo que el fondo lo había hecho con su hijo el día anterior y que no lo había sacado y había quedado ahí. Complicado el amigo Esteban Bullrich, con este papelón, yo creo, nominado al papelonazo del año. Vamos ahora a escuchar el primer tema musical de la tarde y ya seguimos fabricando alternativas aquí por Radio Gráfica FM 89.3. Ya volvemos.